Somos vivos insectitos, trabajamos con ahínco para nuestra reina Flivia. Flivia. Flivia. Flivia. Flivia. Flivia. Flivia. Flivia. Flivia. Flivia. Flivia. Laberinto de los vivos, pueblo ciego y oprimido. Vivos, vivos, vivos, vivos, vivos, vivos, vivos, vivos, vivos, vivos, vivos, vivos, vivos, vivos, vivos, vivos.